Yo creo que Emanuel, Camila y yo, y Gustavo, que se quiere prender también, vamos a entrar en la valija de León Gamba, que se va de gira a Europa. ¡Qué grande, León Gamba! Bienvenido, Paula Leguizamón y Camila Santos, te saludan. Buenas, ¿cómo andan, Pau, Camila? Un saludo a toda la audiencia también. Estás muy relajado. O ya, o yo lo asimilaste. ¿Para qué me voy a poner nervioso? Claro, no gano nada. Claro. No, olvídate, no, porque yo estaría, no sé, al palo ya, manija, ¿no? Ahí de irte. León, ¿cuándo sí, arrancás para allá? Va todo por dentro también. Y mañana, al mediodía, ya sale el vuelo desde Seiza, estamos de tempranito allá. Así que acá, a la expectativa, con mucha ansiedad y mucho entusiasmo también. ¿En qué va a consistir esta gira? Esta gira es una gira de una serie de conciertos, de 6 conciertos por el momento, autogestionados y producidos integralmente por mí desde acá, estableciendo una red de contactos y un trabajo que empezó ya en octubre del año pasado, primero armando toda la logística de traslados y demás, y las ciudades que íbamos a tocar y eso, y después tratando de generar nexos entre gente que está viviendo allá, productores de allá, espacios culturales, bares, salas de allá, y tratando de ver si les interesaba la propuesta. Lo mismo que hago acá, digamos, pero en otra escala, completamente producida y autogestionada por mí de manera independiente. Debo haber sacudido, no sé, 100 mensajes, 100 mails. A ver si alguien pica. Sí, tal me iba diciendo no, y hablé con tal, y tal me iba diciendo, mira, acá tenemos programado, pero hablé con tal. Y así fue una de levantarme muchos días a las 5 o 6 de la mañana por el cambio horario. Y llevar adelante toda la preproducción de lo que hoy es esta gira en la cual me estoy embarcando, que para mí es una alegría y un sueño cumplido y un desafío muy importante. Vos sabés que si algo tengo que decir de vos es que sos un tipo que todo lo que se plantea, todo lo que se propone, lo hace. Sangre, sudor y lágrimas, seguramente, pero lo haces. Sí. Realmente, y es algo que que cada músico que hemos entrevistado acá, que ha estado tocando con vos o que vos has estado ahí de telonero, por decirlo de alguna manera, también rescatan muchísimo esto, ¿no? ¿Cómo van a ser tus fechas allá, llegando a Europa? ¿Cuál es el primer lugar en donde desembarcás? Bueno, primero que nada, gracias, Paula, por las palabras y por el aguante. Favor. Ya desde que empezamos con esto de la Peña de León en 2016, que siempre estás al pie del cañón, así que te quiero agradecer, porque lo que hacen ustedes, los difusores y las difusoras, es muy importante para nuestro laburo, porque si nosotros tocáramos, hiciéramos cosas y no se enterara nadie, no tendría sentido, así que te agradezco por eso. No, por favor. Vos sabés que yo llego a Madrid el sábado y toco en Madrid el sábado y el domingo, el 2 y el 3 de julio tengo 2 conciertos en Madrid. El primero en el Camba, que es un espacio cultural muy lindo. El segundo en un café que se llama Matilda Café, café literario. Así que muy entusiasmado de esos 2 conciertos. Y luego toco el 7 en Ávila, en la terraza de un hotel, que allá están en verano, entonces hay otro tipo de movimiento, más claro, turístico. Más turístico, claro. El 9 de julio toco en una peña argentina que se hace en Barcelona, que la hacen unos tucumanos que viven allá, con un par de grupos argentinos y gastronomía argentina. El 14 toco en Almería, en un espacio cultural que tiene un auditorio muy lindo. Y el 27 toco en Londres. Y esas son las fechas confirmadas hasta el momento. Ahí puede ser The Post, que vas a estar tocando en Londres. En The Post, que fue una locura, porque yo vi que el año pasado, no, en 2019 había habido Peteco a tocar, y este año en marzo fueron los Nocheros, y yo dije, ya fue, tiro el lance a ver qué pasa. Vas vos en representación de La Pampa. Sí, y se terminó dando, así que voy a tocar en The Post, en Londres, que es una ciudad emblema de la música internacional. En el mismo lugar en donde tocaron esos grupos que a nivel nacional acá son emblema de nuestra música popular argentina, así que para mí es eso es un orgullo muy grande. ¿Y en alguna de estas fechas vas a cantar con algún argentino, con algún conocido que ande por ahí? En Madrid toco con Gino Droni, que es de Embajador Martini, cantautor también, que está justo estudiando allá. Se fue hace unas semanas también, así que vamos a compartir. El 9 de julio en Barcelona voy a tocar con Juan Acosta, que es un amigo que ha estado en la Peña de León, y los chicos de Grito del Monte, que están también por allá de gira. Y el 27 en The Post comparto con Manu Sija, que es un multiinstrumentista muy muy zarpado de Tucumán, que también está por allá, que es un grosso, grabó con Carlos Vives, con Aznar, muy muy grosso, y vamos a compartir fecha. Qué lindo poder tener esta experiencia de compartir con ellos, porque también se abre otra vidriera para vos, definitivamente. Sí, mira, yo el otro día contaba en una nota que para mí también todo esto es un aprendizaje, una experiencia a nivel artístico, pero también personal, que para mí es, como te decía hoy, un desafío, pero también, digamos, lo hago para... Siempre intento, digamos, todos los años tener un objetivo por el cual trabajar, y esta gira yo la venía pensando hacia... mucho tiempo ya, inspirado en amigos que se han ido a tocar allá y observando, ¿no? Y preguntando, y siempre, digamos, a la expectativa y con ganas de hacer cosas nuevas. Entonces, es como que sobre todo, no sé si, no, he recibido comentarios de los más variados, todos con buena onda, pero varios me decían, no volvés más, o traete todos los euros, o no sé qué, y más allá de lo económico, sí, y de que es mi trabajo, y que obviamente el objetivo principal de la gira era amortizarla, porque los gastos de traslado, imagínate, son carísimos. Sí, ya un pasaje... Un pasaje está como a $2,000, ¿viste? Una sí, locura. Sí, sí, sí. Hoy en día. Y más allá de lo económico, que por suerte estamos ahí muy, muy cercanos a amortizarlo, creemos que con la venta de discos allá y esas cuestiones vamos a llegar a cubrirla, la experiencia y el aprendizaje y esa universidad de la música a la cual voy a asistir durante un mes, que es una gira internacional, es una locura que vale muchísimo más que un pasaje y que nada, que lo que sea. Entonces va a ser como un curso rápido de autogestión internacional en el cual me encuentro inmerso y estoy muy muy manija por eso. Me imagino. Además te voy a decir una cosa, el independiente algunas veces saca mucho más provecho. Hace poco veía de un artista que contaba, ¿no?, el tema de que teniendo la posibilidad de muchas propuestas de disqueras, claro, más comerciales, dijo no, yo voy a ir por lo independiente y porque así también le encuentro el gustito a la historia, ¿no?, de hacer lo que yo quiero como yo quiero prepararlo. Sí, tiene sus pros y sus contras. Imagínate, yo, como te decía, estoy tirando mensajes desde enero. Debo haber tirado un montón de mensajes y confirmamos tres. Algunas otras me dijeron el año que viene programamos. Algunas otras me dijeron por ahí era tendrías que adecuar ciertas cosas de tu propuesta. Yo no quiero adecuar nada. Yo quiero cantar mis canciones, música de La Pampa, música popular argentina, y ir a mostrar lo que yo hago acá. Si no, me parece que no tiene sentido, ¿viste? Si vos vas allá a tocar algo y a mostrar algo que no sos, no va por ahí, no tiene ninguna gracia. Entonces el desafío era ese. Y estoy, porque vos podés tranquilamente contratar, entre comillas, un productor y decirle, bueno, che, mirá, yo hago esto, vendelo y programalo como te parezca y arreglamos un porcentaje y tal. Y yo después lo único que hago es subirme al avión, bajarme y laburar. Y no tiene tanto sentido, ¿viste? Está buenísimo, el que lo pueda hacer y el que lo hace son formas distintas. Pero a mí me divierte mucho también ese otro costado de la gestión que ya lo llevo adelante hace casi 10 años y que me entretiene un montón. ¡Qué grande! León, nosotros te deseamos muy buen viaje. Bueno, que nos pases las redes sociales para que ir te veamos. Claro. Sí, claro. Y para el que no te conoce, voy a estar ahí en mis redes, tanto en Instagram, que es @leongamamusica, y en Facebook, que también es @leongamamusica, actualizando todo el tiempo, todas las presentaciones allá y toda la experiencia allá. Así que bueno, invitarles a ustedes y a la audiencia que lo puedan replicar y seguir e interactuar, porque ahí les voy a estar extrañando todo el tiempo. Así que espero que me puedan acompañar, porque me voy solito y mi alma, así que Ahí pero, vamos a estar. Pero que vale mucho. Te queremos de corresponsal, León, ¿eh? Bueno, dale. ¿Cómo que no? Nos mandes a ver cómo está Madrid, cómo está Barcelona, Mía, Londres. Claro. Que nos cuentes algunas cuestiones, ¿por qué no? Jocosas ahí. Y bueno, y por supuesto, claro, también nosotros vamos a compartir las giras ahí para el que esté. Porque hay mucho pampeano, mucho argentino allá, ¿eh? Sí, un montón. Y cuando socialicé esto de la gira, que lo yo obviamente que lo venía, ya estaba planteado desde enero, pero cuando lo publiqué hace unas semanas, no faltó el que me decía, no, yo tengo a mi prima allá, yo tengo a un conocido de mi hermana que vive, que trabaja en tal, que vive en Barcelona, que vive cerca, que vive tal. Así que a la expectativa de, con mucha expectativa sobre todo por los argentinos que se vayan a aparecer para compartir esas canciones que tocadas tan lejos de casa tienen otro condimento. Sí, también te van a hacer sentir cerca. Sí, ni hablar. Así que bueno, ahí estamos. León, te mandamos un abrazo enorme y bueno, y como siempre, ahí en contacto contigo tirándote todas buenas energías. Muchas gracias, yo les agradezco un montón y nada, a estar atentos. El domingo, me había olvidado de contarte, mirá, el domingo sacamos un disco que grabamos en vivo el año pasado en el primer concierto de música presencial que hubo después de la pandemia en el Teatro Español. El primer concierto con público, grabamos un material que se va a llamar Un Día Más en Vivo y que son 5 temas que el domingo ya van a estar disponibles en Spotify para escuchar. Completo, sin la persona física de León acá, pero siempre dejando. Me voy, pero estoy, Claro, reinvasivo. León, un abrazo enorme. Gracias, chicas, gracias a todo el equipo y también a Gustavo, Emma, un fuerte abrazo. Abrazo enorme. Gracias, chao.